11 en Canarias. Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE. Estar informado. ¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera? Carlos, hoy miércoles está previsto que un avión del Ejército del Aire despegue desde la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, con destino a Omán, para recoger a unos 300 españoles que quieren salir de la zona afectada por la escalada bélica. Se calcula que ahora mismo hay unos 30.000 españoles fuera de España. Es el caso de Alberto. Él se encuentra en Doha, en la capital de Qatar, en casa de un amigo al que había ido a visitar en su regreso de un viaje a Tailandia. La embajada se remite solamente a decirte que lo gestiones con la aerolínea, no hace mucho más. La aerolínea, a su vez, para relocalización en el hotel, te dice que llames al aeropuerto, pero en el aeropuerto nadie responde, está todo cerrado, incluso prohibido ir. No sé, hay un poquito de confusión. Pero sí que es verdad que las aerolíneas locales hacen un poquito más que los demás. Sobre el terreno, lo último es que el hijo de Jamenei, hijo del ayatolá muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel, se perfila como su sucesor. Israel llama a la población a evacuar el sur del Líbano, área que está atacando. En el ámbito diplomático y económico, Macron ha anunciado que hoy llamará a Sánchez para expresarle su apoyo tras la amenaza de Donald Trump de cortar toda relación comercial con España por su posición sobre Irán. Félix Arias es el responsable de una empresa de fundiciones y aquí en Herrera en COPE nos ha explicado cómo les afectaría si eso llega a cumplirse. Pues hacemos piezas de aluminio que van, por ejemplo, dentro del motor del coche. Entonces, mira, precisamente esta semana estamos ofertando un paquete de 7 piezas a una empresa americana. ¿Qué puede pensar la empresa americana? ¿Que hoy va a poner un pedido nuevo en España? Entonces ese es el miedo que tenemos, que ahora mismo volvemos a otra nueva incertidumbre. Mientras en el Vaticano, durante la habitual audiencia general de los miércoles, el Papa León continúa con sus meditaciones sobre los documentos conciliares. Anoche, a la salida del Castel Gandolfo, pidió trabajar por la paz y buscar soluciones sin usar las armas. Eva Fernández. Ya el pasado domingo el Papa llamó a la responsabilidad moral de las potencias implicadas en la nueva crisis bélica y anoche pidió oraciones para contrarrestar el odio que está aumentando en el mundo. Hoy en la audiencia nos ha ofrecido un consejo pastoral para vivir la cuaresma. Pidamos al Señor que nos ayude a seguir edificando la Iglesia en la vivencia ordinaria de nuestra fe, expresada de manera particular a través de la oración, el ayuno y la caridad. Paralelamente, la diplomacia vaticana continúa moviendo los hilos de forma discreta pero efectiva para intentar mediar en el conflicto. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Y el Barça paga cara a su eliminación en Copa, Daniel Asenjo. A un gol se quedó el conjunto azulgrana de obrar el milagro en la semifinal contra el Atlético de Madrid, los rojiblancos que volverán a luchar por la Copa 13 años después. Pero aparte de la eliminación, lo que más preocupa ahora en el Barça son las lesiones. Elena Condis. El Barça se quedó a un paso de hacer posible lo imposible y forzar la prórroga victoria 3-0 con un inmenso Bernal que firmó un doblete y un gol de Rafinha de penalti sobre Pedri, que aguantó los 90 minutos asumiendo el riesgo de volver a lesionarse. El equipo y la afición creyeron hasta el final, volvimos a ver el Camp Nou de las grandes noches con una minigrada de animación, se quedaron a ovacionar el recital y el esfuerzo del equipo. La nota negativa, la factura en forma de lesiones, Koundé y Valde se retiraron y estarán unas 5 semanas de baja por lesiones en los isquios. El rival del Atleti en la final de la Cartuja saldrá del derbi vasco esta noche a las 9, Real Sociedad Athletic. Los donostiarras parten con ventaja tras ganar 0-1 en Bilbao. Y en la Liga a las 7, Rayo y Oviedo recuperan el partido aplazado en su día por el mal estado del césped de Vallecas. Lo contamos todo en tiempo de juego. Y en el Real Madrid insistimos en la noticia que ha contado Miguel Ángel Díaz. Álvaro Arbeloa se reunió ayer con los capitanes para pedirles un esfuerzo extra en este tramo final de la temporada. Herrera en COPE con la última hora y aún queda mucho por delante. Las borrascas que habíamos tenido hasta ahora nos habían dejado un mes de febrero con el precio de la luz más bajo de toda la historia gracias al tirón de las renovables. Pero esta guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán parece que ha estropeado lo que prometía ser una buena primavera para nuestro bolsillo. Pilar García de la Granja. Vaya por Dios. ¿Qué tal, Alberto Herrera? Buenos días. Bueno, pues mira, para que te hagas una idea, el precio del pool eléctrico ha subido con mucha fuerza desde el 1 de marzo. Ha pasado de unas expectativas iniciales de unos 28 euros el megavatio hora a situarse hoy en 56 euros y medio. Esto es un 270% más de lo que esperaba el mercado. Le hemos preguntado a Roberto Cabero, él es experto energético, y nos ha explicado en COPE el porqué de esta brutal subida. La causa principal es la situación geopolítica y el gas, que en solo unos días ha subido alrededor un 60%. El gas sigue siendo clave porque muchas centrales y los servicios de ajuste del sistema eléctrico funcionan con gas. Para que te hagas una idea, Alberto, Irán representa aproximadamente el 5% de la producción de petróleo y gas del mundo, exporta petróleo, pero no exporta gas natural licuado. Por el estrecho de Hormuz circula el 20% del petróleo y del gas natural licuado consumido en el mundo, cuyo principal origen es Qatar, no Irán, ¿no? Nosotros le compramos el gas a Argelia y a Estados Unidos, a Nigeria, bueno, y en un porcentaje algo menor a Qatar. ¿Y qué dicen los expertos? Pues que España debería cuidar ante todo la seguridad del suministro si tenemos en cuenta que el principal origen del gas importado en España viene de Estados Unidos. Y como los mercados de gas y de electricidad son vasos comunicantes, lo que todos los expertos temen es que la situación empeore si el conflicto escala más en Oriente Medio y sobre todo si se prolonga en el tiempo. El mercado está muy pendiente de la geopolítica y del precio del gas y por ende del petróleo. Si el gas sigue caro, es probable que el pool de la luz también se mantenga alto. Además, cuando el sistema necesita estabilidad, entran los servicios de ajuste, que también usan gas. Si el gas sigue tensionado, veremos más volatilidad y precios más altos en la electricidad. Así que vamos a explicar en Mediodía COPE si es un buen momento para cambiar de compañía o qué podemos hacer para que esta inestabilidad pues nos afecte lo menos posible, ¿no? Oye, enhorabuena ayer con la reina, ¿eh? Te estuve escuchando. Bueno, tuvo un detallazo con COPE, ¿no? Y con todos nosotros y sobre todo con los más de 3,5 millones de personas que sufren una enfermedad rara en este país y que ya es la voz de la conciencia pidiendo sobre todo investigación. Ya sabes, sin investigación no hay cura. Sí, señora. Enhorabuena, Pilar, un beso. Gracias, hasta luego. María José Navarro, buenos días. Hola, Alberto Herrera. ¿Cuál es tu pintor favorito? Goya, Velázquez, difícil ahí escoger entre... Bueno, Velázquez, ¿no? Sevillano. ¿Te gustaba el Ministerio del Tiempo? Encantaba el Ministerio del Tiempo. Es verdad, no he visto todos los capítulos, pero me encantaba. Es que tiene un papel protagonista Velázquez, ¿no? Sí. Mira, en un episodio, Picasso y Velázquez coinciden en un café. Velázquez, sin querer descifrar su identidad, le pregunta a Pablo Picasso qué pintor le gusta más del Prado. El malagueño le dice que Goya. Y Velázquez se queda un poco serio, pero Picasso continúa. ¿Y Velázquez? Bueno, Velázquez es el mejor. ¿Ha visto usted las meninas? Sí, claro, alguna vez. ¿Quién no ha visto las meninas? No digo por un rato. Digo mirar el cuadro durante horas. No. Pues debería hacerlo. Cada vez que miras el cuadro, descubres algo distinto. Una luz, una sombra, un rasgo. Es como si las figuras se movieran y todo cambiara. Ese Velázquez sí que era un genio. En ese episodio Velázquez le dice a Picasso que no mire tanto al pasado, porque el malagueño va a cambiar la pintura y hasta el mundo. Pero Velázquez era tan moderno. Señor, Rita, Margarita, yo solo ordené, pero escuche un secreto, yo la estoy pintando a usted. Viste que en el cuadro se está pintando un cuadro, pues en realidad, señora, yo la estoy pintando a usted. Estoy haciendo algo revolucionario, llámame Velázquez, que es extraordinario. El niño de Sevilla vino a subir el nivel, a señalar tonto cómo se tiene que hacer. Entonces yo soy guapa. La verdad es que me quedo de puta madre. Y resulta que el otro día, un miércoles, pasé cerca del Prado. Ajá. Del Prado en Madrid, y había cola. Pero es que había mucha cola y miré. Y esa cola de gente había ido a oír hablar de Velázquez. Jaime García Máiquez es investigador del Museo del Prado y es el director de un ciclo de conferencias sobre el pintor Velázquez Tropo Vero, un genio trabajando. Y esas conferencias están triunfando. Hola, Jaime. ¿Cómo estás? Buenos días. Jaime, muy buenas. Buenos días a los dos. Mira, hay algo que... Velázquez no fue un pintor muy prolífico. De hecho, a diferencia de grandes maestros, no sé si confirmadas hay unas 150 obras o algo así. Lo que pasa es que, como tengo entendido que él pasó gran parte de su vida como alto funcionario de palacio, ¿no? Cuando se lo llevan a Madrid, y quizá eso fue lo que hizo que no pudiese pintar tanto, o es que hay un montón de obras desconocidas de Velázquez por ahí repartidas. Bueno, la pregunta es compleja e interesante. Vamos a ver, hay unas, aproximadamente hay unas 130 obras. Uh-huh. Es decir, si comparamos con otros pintores, y ya que habéis citado ese café ambulante de Picasso y Velázquez, Picasso tiene cerca de 50.000 obras. Wow. Es decir, entre grabados y tal. Es una cosa descomunal, es un caso único y singular. Pero Velázquez efectivamente pintó poco, es decir, no son las 13 obras que nos quedan de Leonardo, las 35 de Vermeer, pero bueno, 130 es reducido para alguien que se dedicó a eso. El problema es que Velázquez no solamente se dedicó a eso, como dice el gran libro de Jonathan Brown, es Velázquez pintor y cortesano. Y Velázquez, a esa función de cortesano que le dedicaba mucho tiempo y esfuerzos y alegrías y penas, pues perdió mucho tiempo. Claro, ahora nosotros nos tiramos de los pelos pensando que estaba haciendo corte con organizando con celebraciones pintar, y estas, ¿no?, cosas, ¿no?, en vez de poder pintar. Sí, sí. Estaba, y Jaime, una pregunta, ¿no? Sí. El incendio del Alcázar de Madrid, que creo que le pilla de hecho creo que Las Meninas sobrevivió por poco al incendio del Alcázar de Madrid, y no sé si ahí se perdieron muchas pinturas de Velázquez. Sí, se perdieron, y pinturas importantes. En principio, la más importante que se perdió fue la expulsión de los moriscos con el retrato de Felipe III, que fue un cuadro clave para Velázquez y para su situación en la corte. Por si quieres, entramos luego en un momento para hablar de ese cuadro, pero quizás lo más doloroso es que se perdieron varias pinturas de la última época, que son impresionantes, ¿no? Como cuadros mitológicos que pintó para el salón principal del Alcázar. Uh-huh. Te he entendido, sí, que hay una pérdida que marcáis como muy, muy dolorosa, que es la de la expulsión de los moriscos, ¿no? Que sabemos que fue un cuadro muy, muy importante. Sí, porque, vamos a ver, Velázquez fue un genio desde muy joven, probablemente, y además pertenecía a una familia con ciertos recursos. Es decir, que ya es extraño que se dedicara a la pintura en vez de un oficio, digamos, que tuviera más prestigio social, pero debió tener una vocación muy marcada y muy singular desde joven. Y bueno, fue un genio que fue arrasando en Sevilla de su época, siendo el pintor sin duda más brillante. Y cuando llegó a Madrid, pues un poco fue el pintor casi inmediatamente favorito del rey. Y parece ser que las envidias o las rencillas palaciegas hicieron o contribuyeron a que se organizara un concurso para ver quién era como un poco el mejor pintor de cámara de ese momento. Y ese concurso, el motivo de ese concurso fue la expulsión de los moriscos, que es un concurso que ganó Velázquez. Entonces, es un cuadro que encima tiene una intrahistoria que lo vincula con la relación de Velázquez con sus contemporáneos, con Nardi, con Carducho, con Cajés, en el caso de esta competición, pero con todos los demás. Y, hombre, es una pérdida muy dolorosa. Oye, Jaime, habláis mucho de la técnica de Velázquez. Sí. Y sé que tú sabes mucho de los fondos ópticos que utilizaba, tanto de los tejidos como también de los colores. ¿La técnica de Velázquez, sí, es casi hablar de la personalidad de Velázquez? Bueno, creo que lo has clavado, porque además la primera charla del ciclo, que lo dio una compañera mía que trabaja en el laboratorio de análisis de materiales del Prado, fue justamente enlazar los fondos ópticos que utilizaba Velázquez con la biografía, con su biografía. Porque a medida que iba con una coincidencia bastante singular y interesante, ¿no? Que cada vez que iba cambiando de lugar, cambiaba el tipo de imprimaciones que le daba el cuadro, ¿no? En Sevilla utilizaba unas marrón rojizas oscuras que se llama curiosamente el barro de Sevilla, así la llama Pacheco, su suegro, que escribió un tratado. Suegro en Madrid utiliza otras. después de la estancia de Rubens en Madrid, utiliza las que probablemente le aconsejó Rubens, luego va cambiando de matices, en fin. Es impresionante ver cómo se va adaptando en búsqueda de una luminosidad pictórica en sus fondos que bueno, que le interesaba mucho. No lo sabemos por los escritos, pero lo sabemos por sus pinturas. Quizá el pintor técnicamente más perfecto, no sé si de la historia del mundo, porque si hubiese nacido en Italia, otro gallo habría cantado también, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Es verdad que sí, porque socialmente, bueno, además hay que pensar que esa pereza de Velázquez en volver a España en los dos viajes en los que fue a Roma, tenía un componente personal y artístico, pero también social, ¿no? Allí era considerado los artistas como caballeros. Y eso era algo a lo que Velázquez era muy sensible. Podríamos decir que si Velázquez es el pintor técnicamente más perfecto de España, Goya quizá el más profundo y Picasso el más revolucionario. Bueno, es una, sí, podría decirse a muy grandes rasgos, pero en todo caso, esa perfección técnica en Velázquez es un recurso, ¿no? No se regodea, Velázquez no es un pintor que se regodee particularmente en la precisión técnica. Es un pintor que como que le interesan otras cosas, ¿no? Pero para lograr esas otras cosas necesitaba ser un gran pintor técnicamente, pero de pronto te encuentras cosas como un poco que podía haber hecho un poco mejor, ¿no? Es decir, que otros artistas le habrían dedicado un poquito más de esfuerzo técnico, y Velázquez no, tiene incluso, pero eso juega incluso a favor de su personalidad y de su técnica. Puede ser descuidado, pero ese descuido es encantador. Es algo que bueno, incluso Castiglioni decía del caballero, ¿no? El caballero lo tiene que hacer todo muy bien, pero tiene que parecer que lo hace descuidadamente, sin esforzarse demasiado. Y es ahí donde se engloba el misterio de la técnica de Velázquez. Qué bueno. Jaime, qué rato tan agradable. Muchísimas gracias por entrar con nosotros en Antena. Nada, estupendo y muchas gracias. Gracias. Es que piensa, María José, que Velázquez cuando tenía 24 años, que es cuando se fue cuando se marchó a Madrid para probar suerte en la corte, ya había pintado El Aguador, la mujer friendo los huevos, que eran unas pinturas, bueno, de la Sevilla, de la gente cogía a las criadas, a los aguadores, a los vendedores, a la gente de barrio. Y a mí es que es verdad que yo aquí tengo debilidad porque llamaba ropa casa, ¿sabes? Y creo que claro. Dice Jaime en su X, si uno pone Zeomo en Google, aparece esto, el Zeomo de Borja, es increíble. Se debería hacer un museo de arte kitsch en algún sitio emblemático como Albacete. Jaime, ahora te llamo. Hasta mañana. Adiós. Herrera Incope. Estar informado. En la radio. Majestad, majestad, estamos retransmitiendo en directo desde Castellón. Hoy se ha celebrado aquí el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Todo pasa en COPE. Todo pasa en COPE. ¿Qué tal estás? Yo muy bien, majestad. Gracias por acompañar a los más de 3,5 millones de personas que sufren enfermedades raras en este país un año más. La que te tengo que dar las gracias es yo a ti, Pilar, porque has tenido la sensibilidad de traer aquí a todo tu equipo de Mediodía COPE y de venir aquí a contar las cosas, a poner el foco. Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Por eso las gracias son para ti, para todos tus oyentes, para la cadena COPE. De lunes a viernes desde la 1. Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida. Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate. Muy buenas noches. y bienvenidos a Supervivientes. Arrancamos más salvajes e intrépidos que nunca. Supervivientes, gran estreno el jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Telecinco. Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com. 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Seguimos con la información de Scope más próxima. Herrera en Cope. La mañana. Cope Madrid. Estar informado. 1.350 millones de euros. Esa es la cantidad de dinero que se va a invertir en renovar una de las líneas de cercanías más importantes de la zona suroeste de Madrid, la C5, que une Móstoles el Soto con Humanes, pasando por la estación de Atocha y Fuenlabrada. Unos trabajos de renovación que se van a extender hasta 2031 y que, según ha explicado el ministro de Transportes, Óscar Puente, busca mejorar la línea de cercanías que más viajeros mueve de toda España. La utilizan cada año más de 72 millones de viajeros. La C5 es el motor del sur de Madrid y tras ese periodo de transformación entregaremos a los ciudadanos una línea más capaz, más puntual, más accesible, plenamente accesible y dotada de la tecnología más avanzada de Europa. Las obras permitirán que circulen más trenes y con más capacidad. Habrá un sistema de señalización más moderno para mejorar la seguridad y también la frecuencia. También se adaptarán estaciones y andenes. El objetivo es que los trenes pasen con más regularidad y que los viajes sean más cómodos para los miles de madrileños que cada día utilizan esta línea para ir a trabajar o estudiar. Por su parte, el Ayuntamiento de la capital ha recibido, lógicamente, pues de manera muy positiva esta renovación de esta línea, aunque dicen que lo importante es que funcione y que sea seguro. Vamos a escuchar a Borja Caravante, delegado de movilidad. Pues lo que reclamamos es que las cercanías funcionen de manera adecuada y que no solo tengan mayores frecuencias, sino que esas frecuencias sean puntuales, que, por tanto, se cumplan los servicios y sobre todo que sea seguro. Cuestiones sobre las que tenemos serias dudas a la vista de los últimos acontecimientos que se han producido en la red ferroviaria y también en la red de cercanías. Hay que recordar que en el año 2025 hubo 1.000 averías, 1.000 incidentes en la red de cercanías. Ahí está ese dato que daba Borja Caravante. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en Cope Madrid. Es miércoles ya 4 de marzo, un día en el que seguimos con la calima y las temperaturas que se mantienen. Ahora mismo tenemos 12 grados en el centro de la capital, llegaremos a los 17 de máxima y las mínimas se quedarán en los 9. Y en el que vuelve a haber aviso amarillo, ojo por tormentas, desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche en zonas de la sierra, la zona metropolitana y también el Henares. Tormentas que pueden ir acompañadas de granizo. Son ya las 12 y 22. Vamos a conocer en estos momentos cómo se circula por las carreteras madrileñas. Marta Míguez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos se circula afortunadamente con bastante tranquilidad, aunque hoy van a encontrar algunas dificultades en la A4 en Pinto en ambos sentidos de la marcha. Por lo demás, mucho más tranquilo en el resto de carreteras. No registramos mayores incidencias, pero les pedimos mucha precaución, como siempre, y especialmente a esta hora en esta A4. Gracias, Marta. Herrera en Cope. ¿Único se escribe con H o sin H? ¿Único sin H? Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años, entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Blackline con 5 años de mantenimiento desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en Hyundai.es. El barrio. El trabajo. La noche. Las redes. El hogar. El deporte. La familia. La educación. Madrid. Todo será mejor si mujeres y hombres lo construimos juntos. 8M, Día Internacional de la Mujer. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos. ¿Tienes un piso compartido que te está dando dolores de cabeza? Proindiviso 360 te compra tu parte sin complicaciones. Y si no te encaja la oferta, llevamos el proceso judicial sin que tengas que adelantar dinero. Llama al 611-444-444 o entra en proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión. Parar para sentir, vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao, hechos para sentir. primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático, pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales. Agencia negociadora les ha cambiado la vida. Pues más o menos tenía unos 6 créditos y pagaba unos 3.000 euros, una cosa así. Ahora pago 1.200 euros. Un trámite sencillo, muy pendientes, muy lo facilitan bastante todo. Agencia negociadora, un 10. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona. En nuestros campamentos, tus hijos podrán divertirse mientras aprenden inglés de manera efectiva y educativa. Inscripciones abiertas ahora. Reserva su plaza en grupobaugan.com. Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más. Y ves a Francisca limpiar el pescado como un artista. Y te cuento esta oferta a ritmo de pianista. 3 porciones de salmón Mowi de 150 gramos aproximadamente por 10,99 euros. Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más. ¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión. Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién? Grupo Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407. Gracias, Grupo Eneas. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. Se ha convertido en una cita imprescindible para quienes disfrutan del arte contemporáneo. Te hablo de Art Madrid, que acaba de abrir sus puertas, nada, hace muy poquito tiempo, muy poquitos minutos, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Allí 35 galerías van a presentar hasta el domingo pues lo más reciente de su producción artística. Yudinela Ortega es la directora artística de la feria. Yudinela, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Claro, claro que sí, Yudinela. Cuéntanos, ¿qué es exactamente Art Madrid? Pues Art Madrid es una feria de arte contemporáneo que este año está celebrando su 21 edición. El público podrá venir a visitarnos del 4 al 8 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles y podrá encontrar además un amplio espectro de propuestas artísticas que esperamos que disfruten muchísimo. Uh-huh. Decía yo que son 35 galerías las que participan en esta edición. ¿De dónde vienen? Pues mira, vienen de todo el territorio español y tenemos 9 galerías internacionales que vienen de Seúl, Taipei, Cuba. Es una, digamos, representación bastante variada de todo el arte contemporáneo que se está, pues, gestando ahora mismo. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y qué diferencia Art Madrid del resto de ferias que se celebran durante toda esta Semana del Arte? Pues mira, Art Madrid tiene un ADN muy característico y es que es una feria muy cercana, accesible, una feria en la que el gran público puede encontrar muchísimas manifestaciones que van desde pintura, escultura, obras sobre papel, fotografía, que creemos que pueden ser de su agrado y que también puede ser una oportunidad para perder ese miedo, ¿no?, que tiene el público de acercarse al arte contemporáneo. Yo creo que lo que nos diferencia es eso, que somos muy accesibles, muy cercanos y que el público pues puede venir a la feria y lo mismo hablar con un galerista, con un artista, que siempre pues estamos como muy abiertos, ¿no? Uh-huh. A fomentar esa promoción entre público y profesionales del sector. ¿Y qué horquilla de precios podemos encontrar en la feria? Pues mira, la horquilla de precios en Art Madrid es aproximadamente desde los 3.000, 25.000 euros. Uh-huh. Luego sí es cierto que, bueno, hay alguna que otra pieza que quizás pueda ser más accesible, pero consideramos que en esa amplitud, pues cualquier persona que quizás le interese el arte y quiera iniciarse como comprador, pues puede encontrar su pieza aquí en Art Madrid. Seguro que sí, seguro que sí. Yudinela Ortega, directora artística de la feria Art Madrid, que como te estamos contando, acaba de abrir sus puertas aquí, al ladito donde estamos nosotros, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Estará abierta hasta este próximo domingo. Yudinela, que nos pasamos por ahí para veros seguro. Gracias. Os esperamos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Adiós, adiós. Adiós. En 20 minutos volvemos con más información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE. Herrera en COPE. Estar informado. Son las 12:30, 11:30 en Canarias y todavía queda mucho por contar en Herrera en COPE. Amar cada día como el gran regalo. Y al final de todo, ese es el verdadero mensaje de la vida. De Dios, ese es el mensaje que Jesús trajo al mundo. Ayer le contaba que el mal puede surgir por inercia. Por egoísmo, por miedo, por indiferencia, por comodidad. Pero el bien, y atiéndame, siempre exige intención. Tiempo, esfuerzo, decisión, coste. Le quiero presentar a alguien cuyo día a día está muy alejado de los focos, de los likes, pero que tiene un para qué y un por qué muy claro. El padre don Francisco Javier Bronchalo es sacerdote en el barrio de Leganés. Padre, buenos días. Buenos días, Alberto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? Bien, bien, pues tengo ánimo bueno, la verdad, sí. ¿A qué ha dedicado la mañana, padre? Pues esta mañana me he levantado temprano para rezar y luego he estado pues comprando algunas cosas que hacían falta para la parroquia, de velas, de aceites, y luego estaba atendiendo a un par de personas que venían a hablar, a confesar, y ahora voy a atender a los chicos de la universidad, que mi parroquia está al lado de la universidad y aquí vienen a celebrar la misa ahora en un ratito. Padre, ¿usted por qué cree? Bueno, a mí en la iglesia he tenido personas que me han hablado del amor de Dios, que me han ayudado, que me han acompañado, que me han querido como soy, y yo he visto que Dios es real, he tenido una experiencia real. Yo digo mucho, si hay sed es porque hay agua, y si hay un deseo de Dios grande y de sentido en la vida es porque existe Dios, ¿sí? Yo he encontrado ese sentido, ¿no?, dentro del alma. ¿Padre, creer es una carencia? Eso lo he escuchado hace poco, no sé dónde, ¿no? Pero no, al revés. Estamos hechos para Dios. Dice San Agustín, algo que es, yo le digo mucho a los jóvenes, nos hiciste, Señor, para ti. El corazón está inquieto hasta que descansa en ti. O sea que en realidad lo que... Todos tenemos un punto en el corazón que solamente llena a Dios, que nada más que puede llenar Dios. Por tanto, lo que es una carencia, un vacío, es no dar sentido en respuesta a eso, ¿no? Que es como una brújula que nos lleva, pues eso, a buscarle, a buscar a Dios. Aunque los cristianos creemos no solo que buscamos a Dios, sino que Dios nos busca a nosotros. El cristianismo no es una religión más Dios buscando al hombre, sino, digo, el hombre buscando a Dios, sino que es Dios buscándonos a nosotros como aquella oveja perdida, se le gusta, la decía la parábola. Padre, le he llamado porque a raíz de las últimas declaraciones que hizo Silvia Abril en la alfombra roja de los Goya, ha habido muchísimas reacciones. Y usted escribió una carta que me ha parecido que tiene muchísimo valor, porque explica lo que contaba en la introducción, que el bien siempre exige intención, siempre exige tiempo, siempre exige esfuerzo, decisión y coste. Hace menos de un mes celebró un funeral de cuerpo presente por un hombre de 50 años que murió de forma repentina. Y creo que sigue teniendo grabados a los rostros de su padre y de su madre llorando desconsolados delante del féretro. Sí, correcto. Pues lo de Silvia Abril ha generado mucho revuelo porque ha sido un tono como de una superioridad moral y sí, ¿no? Y como un ataque al que cree, ¿no? Un ataque fuerte. Entonces yo en la carta lo que, bueno, venía a contar era cómo es el día a día en la realidad, muy alejado de los focos, pues de los sacerdotes. Algunos estamos en ciudades grandes, otros en barrios de periferia, como estoy yo, otros en los pueblitos. Y bueno, pues aquí se ve mucho el sufrimiento de las personas. Y yo le ponía algún ejemplo a doña Silvia, pues de esto, ¿no? De ese sufrimiento. Y me acordaba entonces de este funeral, celebrado, pues sí, hace un mes más o menos. Y yo me acuerdo, o sea, recuerdo, fue duro porque yo al ver a los padres de este hombre que se había muerto de infarto, ¿no?, repentinamente, yo me acordaba de mis padres, ¿no? Y pensaba, pues, qué dolor, ¿no? Tiene que ser el, vamos, es, ¿no? De hecho, lo tengo delante, el perder a un hijo, luego el ver a los dos hijos de este hombre llorar, ¿no? Entonces yo hacía esta reflexión, ¿no?, para Silvia Abril, ¿no? Que eso que decía de que la fe es una carencia, de que no entiende, no acepta que haya gente que cree en Dios, que los jóvenes crean en Dios. Claro, yo le decía, ¿se atrevería usted a decir esto, doña Silvia, en ese funeral, mirando a los ojos a esos padres, a esos niños, a aquella viuda? O sea, es que la realidad es esta, la realidad es que la gente sufre muchísimo, muchísimo, y que esos mensajes lo que hacen es muchísimo más daño porque hurgan en la herida del dolor de las personas. Padre, ¿existe un sufrimiento mayor que el de unos padres que han perdido a su hija por cáncer? Yo les digo a los padres siempre que cuando esto se da, yo y mis compañeros igual, pues muchas ocasiones tenemos este tipo de situaciones, mucho más doloroso aún cuando el que muere es un niño. Y siempre digo que es quizá, lo que yo he visto es que es el mayor dolor para un padre perder a un hijo. Porque es antinatural, Alberto. Somos los hijos los que enterramos a los padres, ¿no? Pero los padres enterrando a los hijos es antinatural. Pues por mucho que sepamos teoría y que digamos que vivir eso es muy doloroso y es una herida que acompaña pues toda la vida. Y hay la necesidad de que estemos cercanos con estas personas. Y también la necesidad de la fe, que no nos quita el sufrimiento, sino que nos ayuda a atravesar el sufrimiento con esperanza, de que el mal no tiene la última palabra. Padre, ¿en su parroquia entra un euro de alguien que no quiera darlo libremente? Nada, nada, no, no. Eso también se lo decía yo a doña Silvia. Yo doy impuestos, ¿no?, como cualquier ciudadano. Y una parte de los impuestos pues irá para la cultura, las películas, ¿no?, que ella hace, pero nosotros no nos financiamos así. Nosotros el dinero que recibimos viene porque cuando las personas hacen la renta anual, deciden, marcando la casilla, dar un dinero para ayudar a la iglesia, para ayudar al sostenimiento de la iglesia. Y el resto, pues es de las colectas, de los donativos, de las ofrendas voluntarias que recibimos. Y así es como nos sostenemos y vamos adelante. Como me ha gustado mucho la reflexión que hacía usted, Alberto, de que el bien pues hay que trabajarlo, hay que es muy fácil destruir, es muy difícil construir, ¿no? Pero bueno, pues así entre todos es como vamos construyendo en los pueblos más pequeñitos, en los barrios más alejados, ahí donde está la iglesia. Desde luego. Y normalmente detrás de cada persona que sufre hay alguien como usted que dedica su tiempo y su vida a un por qué y a un para qué. ¿Cuál es su por qué y para qué? Bueno, mi por qué está más allá de este mundo, es el cielo. Yo sé que mi vida va al cielo, estoy convencido de eso, estoy convencido de que Jesús es Dios y de que Él ha vencido a la muerte. Y ese es el sentido de mi vida, seguir el Evangelio, el camino que Él ha propuesto en el Evangelio, y tratar de ser pues sal y luz, ¿no?, allí donde estoy. Decimos nosotros mucho lo de la sal y la luz. Si usted tiene una olla y tiene garbanzos, y tiene fideos, y tiene carne, y tiene hueso de jamón, y tiene morcilla, y tiene tocino, pues tiene un cocido estupendo, pero si no hay sal, eso no está tan bueno. La sal no se ve, pero se nota cuando está y no está, y eso es el cristianismo. Creo que precisamente lo que no se ve de la iglesia es todo esto de lo que usted me habla, ¿no? Esas parroquias que se van cayendo cachito a cachito y que necesitan de la donación de los fieles, esas parroquias a las que llegan inmigrantes en una situación tremenda y que reciben el alivio y el consuelo de personas que dedican su vida a ello. ¿Por qué cree que hay gente que decide no mirar hacia esto, hacia el gran valor que aporta la Iglesia? Bueno, hay libertad, y luego es verdad que también hay también mucho discurso ideológico y mucho encasillamiento ideológico, y muchas veces pues lo que hemos recibido de la Iglesia lo hemos oído, que es malo, que es no sé qué, que pues eso, las líneas ideológicas van marcando. Pero yo ahora me daba cuenta, ¿no? Con esta carta vivimos unos días de noticias como muy malas, ¿no? Y bueno, tiempos de noticias como muy malas, y con esta carta la ha leído muchísima gente. Pero yo me he dado cuenta que cuando te sales de la ideología, cuando hablas bien del bien y cuando hablas del corazón, pues ahí estamos todos de acuerdo. Entonces, yo a cualquier persona le diría, bueno, conoce, habla con un sacerdote, habla con alguien que esté trabajando en Cáritas, repartiendo alimento, habla con alguna persona que la fe le esté sosteniendo en medio de una situación muy difícil. O sea, el testimonio directo, ¿no? Nosotros estamos, pues, en muchas de las cosas que en la teoría se discuten y en la ideología en el Congreso, muchas de las cosas que se sueltan desde la alfombra roja, como hemos visto ahora con doña Silvia Abril, pues nosotros estamos en la realidad de lo que es eso. Yo invito a conocerlo. ¿Cree que hay...? Es que yo sostengo que no hay maldad en las... O por lo menos una maldad con alevosía, ¿no? Que quizá uh-huh. esa arrogancia parte más del desconocimiento o de la no búsqueda. Sí, o sea, es difícil juzgar la intención. Además, es que el propio Evangelio nos habla de no juzgar la intención. Sí, es verdad que ciertamente uno se puede obcecar en algo, puede cerrar el corazón. Detrás de eso también pues puede haber heridas dentro de la propia historia, o bueno, también las ideologías vienen a sustituir a la religión. Esto lo hemos visto ya en los totalitarismos, que hemos visto en el siglo XX cómo los estados vienen a sustituir a la religión y el culto a Dios por el culto al partido, a la persona. Y bueno, es verdad que cuando uno está ahí es muy difícil salir, porque ha puesto ahí como una capa en el corazón que le impide ver lo bueno que puede haber en el otro, en este caso en la Iglesia. Entonces es verdad que puede haber mucho de cerrazón o de insistencia, ¿no?, en esa cerrazón. Padre, me ha dicho que ahora va a la universidad, que la tiene cerca de la parroquia. ¿Qué cosas le preguntan los jóvenes? Sí, vienen ellos, porque allí no tienen capilla, vienen a mi parroquia que está al lado, y luego sí, luego me voy yo a comer con ellos, salí a la hierba. Y bueno, pues los jóvenes hoy tienen inquietudes de todo tipo, ¿no? Ahora a esta edad mucho de si se puede amar para siempre, del noviazgo, del matrimonio, esos temas les gustan mucho, les interesan mucho. Muchos además vienen de familias rotas y les cuesta creer en el amor para siempre porque no lo han visto, pero al mismo tiempo se encuentran que tienen un deseo de querer amar para siempre y entonces pues todo ese tipo de preguntas, de darles esperanza, de formar en eso, ¿no? Eso les da mucha inquietud. Las preocupaciones, pues muchos, pues es la precariedad en la que vivimos, lo difícil que es independizarse, ahorrar para comprarse pues una casa, ¿no? Ese tipo de cosas también salen. Alguno que dice es que me voy a tener que ir fuera, pero yo no me quiero ir fuera porque está mi familia. Son preocupaciones reales. Y después, bueno, hoy los jóvenes son más valientes para dar testimonio. No tienen en general miedo a decir yo creo en Dios, yo creo, porque bueno, ellos ya muchos han crecido pues en la nada, sin nada. Entonces conocen la fe, conocen a Dios y es lo mejor que les ha pasado. Entonces hablan de ello con mucha naturalidad, con los compañeros que no son mejor creyentes. Espera una respuesta de la carta. ¿Cree que Silvia la ha leído? Pues no lo sé. Ha tenido mucha repercusión. Yo no pensaba que iba a tener tanta. Tanto que me ha llamado usted, por ejemplo. O sea que no lo sé. Pero vamos, que yo dije sincero. Yo invito a Silvia o a quien quiera a venir aquí, sí, a venir aquí y a estar trabajando con nosotros un día, una semana, lo que quieran. Sí, aquí son bien recibidos. Cuénteme, ¿qué le queda hoy por hacer, además del encuentro con los jóvenes? Bueno, iré después por la tarde a un funeral y después también atender un par de personas, ¿eh? Y luego celebraré la misa por la tarde, y luego más por la tarde aún tengo todavía una reunión con jóvenes también hoy. Qué bien. Que sí, tenemos un día bonito. Sí, la verdad es que es bonito llegar a casa y decir, pues estoy cansado, pero oye, qué bien, a ver, pues eso, haber trabajado. Desde luego. Sí. Padre, rezaré por usted. Le agradezco enormemente su labor, que nos haya atendido esta mañana, y en fin, que le mando un abrazo muy grande y le pido que rece por mí también. Pues cuente con ello, Alberto, por supuesto que sí, un fuerte abrazo y también por todos los oyentes, una oración hoy. Un abrazo, padre. Ojalá quiso Dios que chocaran nuestras manos sin haberlo planeado. Quiso Dios que sienta pasar a tu lado, que me calme y el sonido de tu voz. Quiso Dios, te amaré como a un regalo, sin futuro ni pasado. Te amaré, te amaré. Y ahora, si me lo permite, le recojo esta mesa llena de papeles a Pilar García de la Granja para que esté cómoda en Mediodía Cope, informándole y entreteniéndole. Y recuerde algo: el bien siempre, siempre, siempre exige tiempo, intención y esfuerzo. Gracias a todos los que lo practiquen. Hasta mañana. Quiso Dios, te amaré como a un regalo, sin futuro ni pasado. Te amaré, te amaré. ¿Quieres contarnos algo? Escribe Alberto Herrera. Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314. Manos arriba, Ben Wade. 22 robos. Más de $400,000 de pérdidas. No ha mencionado a cuánta gente he matado. Necesito 3 hombres más. Russell Crowe. Yo iré. Christian Bale. Tu padre llevó a Ben Wade a la estación. El tren de las 3 y 10. Cuando nadie quiso hacerlo. El sábado a las 6 menos cuarto de la tarde, en 13. ¡Qué mayor está ya Andrés! Este año comienza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler. Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas. Verano descalzos por la arena, verano de estrellas al sol, verano de novela en todos ellos te veo yo. Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. A tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés. Y bienvenidos a Supervivientes. Arrancamos más salvajes e intrépidos que nunca. Supervivientes, gran estreno el jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Telecinco. Antes de pensar en el mañana sin tener en cuenta el ayer, antes de huir hacia adelante y de tirarte de cabeza a lo nuevo, antes de que te atropelle la tendencia y todo ese ruido de última hora, antes de llegar a un progreso vacío, sin sentido, antes incluso de pensar, piensa. A veces, piensa dos veces. 12.50, 11.50 en Canarias. Seguimos con los contenidos locales y regionales de su COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid. Estar informado. La nueva ordenanza de terrazas en vigor desde primeros de este año se enfrenta ahora a un nuevo obstáculo. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid ha presentado un contencioso administrativo contra esta norma que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha admitido además a trámite. Te recuerdo lo más importante de esta ordenanza en cuanto a los horarios. De marzo a octubre las terrazas podrán abrir hasta la 1:30 de la madrugada los fines de semana y vísperas de festivo. Ya hasta la 1:00. El resto de días. Fuera de esos meses, el cierre se adelanta a las 12 de la noche. Además, endurece las sanciones para proteger el descanso vecinal y agiliza también los trámites para los hosteleros. En total, la ordenanza regula más de 6.400 terrazas y 50 kioscos en la ciudad con la intención de equilibrar pues la actividad económica y también la convivencia de los vecinos, algo que siempre es muy complicado. Jorge Macarino es presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por atendernos, Jorge. Cuéntanos, ¿qué aspectos concretos de la ordenanza han llevado a vuestra federación a presentar este contencioso? Bueno, por nuestra parte hay varias cuestiones fundamentales de nuestra ordenanza, que es una ordenanza que, muy a diferencia de lo que ha venido diciendo el Ayuntamiento de Madrid, consideramos que es una ordenanza que se ha hecho al servicio de los intereses de la hostelería y muy lejos de ese objetivo real de esa conciliación entre la actividad económica y el derecho al espacio público, a la accesibilidad o al descanso de los vecinos. Creemos que, en primer lugar, es una ordenanza que ha nacido sin participación. Es decir, tuvimos una oportunidad maravillosa con la anulación de la modificación de la ordenanza del año 22 por parte del Tribunal Supremo, que abría una oportunidad a que la Ciudad de Madrid tuviera una ordenanza pactada, dialogada entre el sector de la hostelería, los vecinos y el ayuntamiento, pero el ayuntamiento se negó a poder establecer esa mesa de negociación que pudiéramos llevar a esa ordenanza de acuerdo, y desarrolló una ordenanza sin ningún tipo de diálogo. Y esa es la primera premisa que para nosotros era fundamental que no se ha cumplido. En segundo lugar, es una ordenanza en la que no se aborda ninguna modificación real con respecto a la modificación del año 22 de los horarios, cuando los propios informes de elaboración de la ordenanza dejaban claro que la reducción de horarios o la limitación de horarios eran claves para esa conciliación entre el descanso vecinal y la actividad hostelera. Y por último, la ordenanza también mantiene determinadas cuestiones en materia de accesibilidad que incumple incluso el Código Técnico de Edificación o elementos que la propia jurisprudencia también del Tribunal Supremo ya ha venido dictaminando en otros municipios. Uh-huh. Con respecto a ejemplos como, por ejemplo, las terrazas adosadas a fachada, que dificultan la posibilidad de movilidad de las personas ciegas. Efectivamente, porque el espacio ahora que pueden utilizar, ¿no?, los establecimientos es el 50%, y claro, ahí tienen muchos problemas, ¿no?, las personas con dificultad para caminar, incluso personas invidentes, lógicamente, ¿no? Sí, así es. Como decía, el ejemplo de las terrazas adosadas a fachada, pues al final la línea de fachada es fundamental para las personas invidentes. Por ejemplo, el hecho de que se permita la colocación de terrazas en los pavimentos establecidos para que sirvan de guía a las personas ciegas también dificulta ese paso. El hecho de que también se permita que no haya espacio suficiente para la identificación de determinados accesos, pues a pasos de peatones, paradas de autobús o de metro, también les dificulta esa accesibilidad, y ninguno de estos elementos han sido tenidos en cuenta en el diseño de esta ordenanza, que insisto, desde nuestro punto de vista, creemos que está hecho única y exclusivamente a un sector de la hostelería que desgraciadamente lleva años incumpliendo de manera reiterada las ordenanzas municipales de terrazas. Y en cuanto a los horarios, ¿pedís que se cambien los horarios, que se reduzcan? ¿Habéis notado vigilancia para que los hosteleros los cumplan? No, en absoluto. Hay una falta de cumplimiento de la ordenanza generalizada. Es decir, que exceptuando determinadas zonas, como son las conocidas como ZPAES, las zonas de protección acústica especial que se dan en algunos puntos del centro de la ciudad, donde sí hay un mayor grado de cumplimiento, hay un incumplimiento generalizado con los horarios de terrazas, y desgraciadamente hay muy pocas sanciones en ese sentido, porque el ayuntamiento tampoco está haciendo una labor de vigilancia. Nosotros creemos que los horarios evidentemente se tienen que adaptar a la ley del ruido y a la OPCAT, la ordenanza que establece una limitación de horarios para aquellas actividades que se puedan considerar como actividades molestas, ¿no? Que son aquellas que superan los 45 decibelios de manera natural. Y eso creemos que también se debe tratar en una ordenanza, pero insisto en que desgraciadamente eso no se ha modificado, porque la ordenanza que presentó el ayuntamiento aprobó en noviembre no modifica esos horarios que ya se establecieron en el año 22, y que los propios informes de la elaboración de la ordenanza destacaban esos horarios como esa vía de conciliación. Y no solo eso, sino que en la pequeña consulta pública que hizo el Ayuntamiento de Madrid, en la que participaron poco menos de 5.000 personas, no se hizo ninguna consulta con respecto al horario. Ya. Pues Jorge Macarino, lo tenemos que dejar aquí, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Gracias por atendernos y seguro que hablaremos en otra ocasión. Hasta otro día. Gracias. Muchas gracias. Herrera Incope. Imagina estudiar bachillerato internacional y sentir que la universidad ya forma parte de tu vida. El International College Rosales Nebrija conecta tu presente con tu futuro. Una experiencia universitaria en el Colegio Santa María de los Rosales. Descubre el bachillerato internacional que va un paso por delante. Infórmate en colegiorosales.es. Tu idea, más el nuevo catering de rodilla, el evento perfecto. Mucho más que sándwiches, mini salados, tablas variadas, pastelería artesana, bollería recién horneada. Encárgalo en rodilla.es/catering o en el 683-100-10. Rodilla Catering, soluciones que quedan bien. Llega a Madrid, Houdini, un musical mágico. La única experiencia que fusiona grandes ilusiones con teatro musical. Más de 20 ilusiones en escena, emociones al límite, riesgo real y una historia profundamente humana. Solo en el Teatro Calderón. Entradas en houdinielmusical.com. Llega Art Madrid. Celebra con nosotros 21 años de arte contemporáneo. 35 galerías, más de 200 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de una experiencia única con las últimas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Art Madrid. Del 4 al 8 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Atento, tenemos algo que contarte. Mensaje a los que dudan. Tranquilos, porque en la gama híbrida y eléctrica de Kia encontrarás un modelo para cada tipo de duda, con hasta 10.100 euros de descuento financiando, sumados a las ayudas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.com. Te esperamos en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia, movement that inspires. ¿Quiere vender sus joyas o relojes? Concierte cita en Bone Hill, líder internacional en la compra de joyas y relojes de alta gama. Llame al 910-614-865 y reúnase con un experto. Bone Hill, calle Velázquez 71. ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es. Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes. Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com. Comprar, ahorrar y flipar. Solo te pasa cuando vienes a ahorrar más. Y Juan lo peta cortando carne más rápido que un cometa. Y te cuento esta oferta tocando la trompeta. Jamón de cebo 50% raza ibérica, legado ibérico al corte por 5,80 euros los 100 gramos. Comprar, ahorrar y flipar. Solo te pasa cuando vienes a ahorrar más. No me quiero quedar sin entrada como otros años. Lo he visto en las marquesinas, en internet, en los periódicos. Mutua Madrid Open. El tenis que deja huella. Los mejores del mundo en la tierra batida de la caja mágica. Del 20 de abril al 3 de mayo. Vas por el tenis y por la diversión. Entro en mutuamadridopen.com y cojo mis entradas. Mutua Madrid Open. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. Así va transcurriendo este miércoles 4 de marzo, que en Madrid, en cuanto al tiempo, ya sabes que seguimos con la calima, tenlo en cuenta, con ese polvo en suspensión procedente del norte de África, un episodio que nos va a acompañar hasta mañana, aunque eso sí, ya con menor intensidad. En 50 minutos volvemos con más información local, con más información de Madrid. Escuchas Herrera en COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Es la 1:00 de la tarde.